buen Rigo, yo vendré cada noche de luna. Aunque sea tu querer mi castigo, o de plano me mande a la tumba. Vuelve, vuelve bien de mi vida, mira que sufro por tu abandono. Sabes que te quise de verdad y no lo niego.